Y en el día de hoy se realiza la tercera audiencia pública ya de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, este organismo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y estamos en contacto telefónico con Cintia Ottaviano, que es la Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hola Cintia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Camino a Tandil, justamente, donde dentro de una hora y media ya va a empezar esta tercera audiencia pública para que los bonaerenses, los porteños y las porteñas nos vengan a contar cuál es su opinión fundada sobre la radio y sobre la televisión y si se está cumpliendo o incumpliendo con la ley de medios. Esa es la propuesta de la Defensoría del Público para fin de año, después de realizar todas las audiencias a lo largo y ancho del país, tener una radiografía concreta sobre el incumplimiento o no de la ley de medios, justamente en el año que cumplimos 4 años de vigencia. Cintia, ¿y qué fueron recogiendo en las primeras 2 audiencias, las que se hicieron en Chaco y en Salta, así en líneas generales? ¿De qué van las opiniones, las exposiciones, los reclamos, las consultas? Mira, podemos ya decir que hay cierta uniformidad en algunos reclamos, como es el ordenamiento del espacio radioeléctrico, la necesidad de que finalmente esta deuda pendiente que tenemos en Argentina sea un hecho, la necesidad también de que se cumpla con el horario de programación infantil, es decir, que en la televisión abierta haya 3 horas de programas destinados a nuestros niños, niñas y adolescentes. También se ha reclamado, tanto en Salta como en Resistencia, en Chaco, que se cumpla con el artículo 66 sobre accesibilidad, es decir, que haya lenguaje de señas, que haya subtítulo oculto, que haya audiodescripción narrativa, para ser todos inclusivos que la ley de medios reclama y proclama permanentemente. Y luego, bueno, ha participado en una de las audiencias un adolescente, contándonos cómo se criminaliza permanentemente la juventud desde algunos medios de comunicación, reclamando una mirada integradora, que se escuche la voz de los adolescentes. También se ha reclamado la mirada de la infancia, es decir, cómo se la adultiza permanentemente o también se la criminaliza, como hay pocas noticias vinculadas con los niños. Y cada audiencia tiene características propias. Ha pasado en la del NEA, en Chaco, que se ha reclamado, por ejemplo, por el chamamé para que tenga un lugar destacado entre la música de la radio y la televisión. O en Salta ha pasado que una señora que es coplera, en lugar de hacer su exposición hablando, la haya hecho en copla. Así que veremos en un ratito más qué pasa aquí en la tercera audiencia pública de Buenos Aires. Cintia, ¿y cómo está trabajando la Defensoría para canalizar todo esto que se plantea, que es bastante variado por lo que contás y que necesita una respuesta para no generar falsas expectativas o frustración en la gente que participa? Por supuesto, porque además de que sea muy trascendente, que haya un espacio de participación, es cierto que es un espacio de escucha activa por parte de la Defensoría del Público y que vamos planteando distintas acciones a partir de lo que vienen y nos cuentan. Entonces, nosotros actuamos como puente, como el entre los distintos actores de la comunicación y el público, quien está reclamando. En el caso de programación infantil, hemos puesto a disposición de todos los canales de televisión del NEA y del NOA la programación de Pacapaca, por ejemplo, que es excelente, además no tiene ningún costo para los canales, de manera que cumplan con las 3 horas de programación e incentivarlos, por supuesto, que puedan hacer sus propias producciones. Con el artículo 66 también venimos reclamando para que se empiece a cumplir donde no se lo está haciendo, y también se reclama por el tema de la producción local. Vos sabés que es necesaria una cuota de producción local, tanto en la radio como en la televisión, que es necesaria por otra parte para que exprese la propia identidad cultural. La Argentina es de una multiculturalidad muy concreta y eso tiene que ser realmente una virtud y debe ser expresado en la radio y en la televisión, la propia identidad y la propia historia de cada uno de nuestros pueblos. De manera que también con eso estamos trabajando y esperamos concretar estos cambios y estas transformaciones en el corto plazo. Y además de ser necesario, la ley es uno de los cambios más importantes que introduce esto de la producción local y propia. Sí, absolutamente, genera puestos de trabajo, necesariamente muestra y contribuye al desarrollo sociocultural de la Argentina, así que como vos decís, por el cumplimiento de la ley y porque además enriquece la democracia, es importante que sea efectivo, que los derechos sean palpables, ¿no? Que no queden allí en la letra fría y por otra parte tanto ha costado construir en la ley. Cintia, personalmente, ¿cómo ves que va avanzando la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en su aplicación? En líneas generales, digo, desde, bueno, que se aprobó en 2009, ya vamos a cumplir 4 años en octubre. ¿Cómo ves que está avanzando la ley? Mira, nosotros somos un equipo de trabajo que todos los días le dedica muchísimas horas a la aplicación de la ley. Creo que así como ha sido una decisión colectiva, el articulado de la ley tiene que ser una decisión colectiva, su plena aplicación. Ahora las usinas de rumores no paran de producir justamente fallos que aparentemente serían contrarias desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Necesitamos que se resuelva finalmente esos 3 artículos en párrafo de 1/4 en cuanto a su constitucionalidad. De hecho, la Corte se ha dicho que no está en juego la libertad de expresión, así que esperamos que siga en ese camino, sino que hay una cuestión patrimonial aquí de por medio. Pero es muy importante que todos y que todas sepan que la ley tiene vigencia, que la ley tiene 166 artículos, que los que han sido cuestionados judicialmente por un solo grupo fueron estos 3 y 1/4. Esto quiere decir que el resto del articulado está plenamente vigente para el Grupo Clarín y también para toda la radio y la televisión de la Argentina. Es decir, que hay que trabajar fuertemente en su aplicación porque es un hecho. La ley está vigente, se ha hecho para cumplirla. No es voluntad de cada uno decir cuándo cumple o deja de cumplir con la ley. De manera que nuestro trabajo es permanente. Tan vigente está que ahora estamos haciendo una audiencia pública que está prevista en el artículo 19 de la ley. Y que existe la Defensoría del Público, que también está prevista en el artículo 19 y 20. De manera que es una decisión colectiva. Y la decisión también por parte de los funcionarios y las funcionarias públicas que con firmeza velen por su cumplimiento, ¿no? Cintia, entonces fueron Resistencia, Salta, Tandil, ¿y después qué viene? Y después se viene Córdoba, Villa María en agosto. Después vamos a estar en Mendoza y en Bariloche terminando el 1 de noviembre para poder presentar cuando la Argentina cumple 30 años de la recuperación democrática, allí en diciembre, un balance de las 6 audiencias públicas con una radiografía muy concreta, el primer relevamiento que se hace de todo el país en cuanto al cumplimiento e incumplimiento de la ley y con las acciones que estableció y establecerá la Defensoría del Público para que se ajusten a la normativa vigente de la radio y la televisión del país. Cintia, gracias por el contacto, ¿eh? Muchas gracias, buen día.